LRH 301, FM Universidad 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Quien dice que el orgasmo es un destello de lo absoluto. Hay quien sostiene que la vejez es solo castigo por haber vivido. De las tantas formas sobre la tierra de vivir, de amar, de mirar y morir, les propongo morir de cine. Un acto de amor. Bienvenidos. Martes más de Morir de Cine y uno de los últimos de este año. Uno de los últimos programas, ya nos queda uno solito nada más para finalizar este 1999, que alguna confusión por allí ha decretado final de milenio. Y bien, nosotros, para seguir confundiéndonos y confundiéndolos a ustedes, vamos a hacer hoy un programa dedicado a eso. En realidad, para ser un poco menos bromista, la idea hoy es acercarnos un poquito a esta serie de películas que en los últimos días nos ha inundado. El temario de estos films, casi todos ellos de origen norteamericano, tienen que ver con el apocalipsis, con el final, con el fin del mundo, el final del milenio y el fin de todo. El ingreso al universo, al universo de lo terrenal, de lo real, de lo cotidiano, de Satanás y sus huestes. Mucho de esto tiene que ver con la religión, con algunas vertientes del cristianismo, vertientes protestantes y norteamericanas, más específicamente del cristianismo. Y le vamos a dedicar otra parte importante del programa al infierno, a los infiernos en la literatura, en el cine y también, ¿por qué no?, en la realidad, que es de donde sale todo. Todas las ficciones tienen algún contacto con la realidad. Así es que esa va a ser nuestra idea guía en la jornada de hoy, un recorrido por el apocalipsis primero. ¿Qué significa esto? Las apariciones de films en los últimos días, por sobre todo en los últimos días, sobre el final del año. Veremos también cómo Titanic tiene algo de eso, algo de film apocalíptico, de revisión por lo menos de esa idea. Y nos vamos a meter con más profundidad y con más detenimiento, porque es lo que realmente nos interesa, en esta especie de visiones del infierno que tienen las religiones, la literatura y el cine, aquí, por estos lares. 21:11, música. You got the money, I've got the time. You want your freedom, your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes. Money is all that it takes. You've got connections, I've got the job. You like attention, and I like your looks. I have the style it takes. And you know the people it takes. sit right over there. We'll do a movie portrait. I'll turn the camera on, and I won't even be there. A portrait that moves, you look great, I think. I'll put the Empire State Building on your wall, for 24 hours glowing on your wall. Watch the sun rise above it in your room, wallpaper off a great view. I've got a Brillo box, but I say it's odd. It's the same one you can buy at any supermarket, 'cause I've got the style, taste, and you got the people it takes. This is a rock group called the Velvet Underground. I show movies on them, do you like the sound? 'Cause they have a style of grace, and I have a heart to make. Let's do a movie here next week. We don't have sound, but you're so great, you don't have to speak. You've got the style it takes. You've got the style it takes. You've got the style it takes. You've got the style it takes. Estábamos escuchando a John Cale del álbum que hizo junto a Lou Reed, Songs for Dreland, un álbum dedicado a Andy Warhol. Escuchábamos Style It Takes. Estaba pensando un poquito en esto del apocalipsis. La palabra viene a significar algo así como la revelación, aquello que estaba oculto y es revelado, o también, si alguna vez alguno de ustedes se ha dedicado a leer, aunque más no sea como pieza literaria, lo que es el Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Revelaciones aparentemente al apóstol San Juan. Habrá notado lo hermético y lo oscuro que es ese texto. Un texto que habla de los célebres cuatro jinetes, este símbolo tan poderoso de todas las calamidades, y empiezan a aparecer entonces en textos como este referencias fuertes e imágenes, por sobre todo muy, muy poderosas, imágenes que el cine no ha podido evitar tomar. Y desde hace un tiempo a esta parte, en Estados Unidos por sobre todo, ha habido un fuerte movimiento, y siempre lo hubo, vinculado a las religiones, y por sobre todo a las religiones que son derivaciones del protestantismo europeo, los anabaptistas, los diferentes cultos metodistas que hay en los Estados Unidos. Casi todos ellos tienen alguna profecía milenarista o alguna profecía que habla del día del juicio final. Pensemos en algunas religiones como los adventistas del séptimo día, los propios testigos de Jehová, que cada tanto elaboran alguna tesis al respecto de el día del juicio final, el día en el que todos nos sentemos y seamos observados uno a uno por el Todopoderoso y juzgados en consecuencia con nuestros actos. Decíamos que el cine ha producido en los últimos tiempos, por sobre todo cine norteamericano, insistimos con eso, películas de este tenor, con este tipo de argumentos. Pensábamos en dos o tres, porque han llegado a los cines de aquí, de Posadas, Armagedón. Ha llegado, ¿cómo se llama? El día final, la película de eso. Schwarzenegger, y Titanic, que es una película que, si bien no habla directamente del tema, hace referencia cabalmente de esta situación de hecatombe total, de final de toda historia. Con respecto de nosotros, los que estamos a un costado de toda esa idea del mundo, digo los latinoamericanos, aquellos que tenemos una fuerte tradición católica, peninsular, ese catolicismo español y portugués, más que nada, las ideas sobre el infierno reflejadas en el cine son más bien escasas. Estuve mirando un poco, tratando de encontrar algún ejemplo donde el infierno fuera reflejado en el cine, o la aparición de Satanás, por sobre todo, el día del juicio final, y no hay en nuestra cinematografía latinoamericana ejemplos por el estilo. Los juicios finales latinoamericanos no tienen que ver con imágenes que puedan servir para efectos especiales. Pensaba que los infiernos latinoamericanos, los infiernos reflejados en nuestra literatura, se parecen de modo terrible a nuestra realidad cotidiana a veces. Y hay literaturas como la de Rulfo, por ejemplo, más cerca nuestro, Marechal y su Adán Buenos Aires, donde las apariciones del infierno, salvo quizá el de Marechal, pero en Rulfo el infierno es la vida cotidiana del México del desierto, del México de Comala, la región donde Rulfo vivió muchos años y donde adapta su novela. Es decir, el juicio final, en todo caso, es una eventualidad que tiene que ver con la situación individual de cada uno, no estas escenas tremendas que suelen poblar el cine norteamericano. Así es que, a partir de esta excusa de estar cerca del final de este año, para algunos final del milenio, para otros no, y tienen sus razones para así sostenerlo, nos vamos a ir metiendo lentamente en esto de el apocalipsis primero, el infierno, y las múltiples formas de aparición del infierno, el infierno de las diferentes religiones. Hay religiones que no lo tienen. El judaísmo no tiene un infierno como si lo tienen, lo tienen otras, o no tiene la misma forma. En todo caso, después de la muerte, el destino no suele ser un símil de la guerra, como suelen ser sí los otros en las otras religiones. De eso nos vamos a detener en un primer momento en ese lugar, a una especie de recorrido, de breve introducción a los infiernos. Después veremos la forma en la que ha aparecido el infierno en el cine, reflejada en el cine. Volveremos un poco a lo real, a nuestra historia. Y sobre el final volveremos a mirar entonces un poquitito de esto que es la historia reciente de la Argentina y de la aparición de algunas películas que paradojalmente no mencionan en ningún momento la palabra infierno o la palabra demonios, mucho menos la palabra demonios, y sin embargo están hablando de esa condición, del mal por sobre todo en estado puro. death of me. Esta canción habla en forma ambigua también de un infierno. Era la banda de Lou Reed y John Cale, Velvet Underground, haciendo de Lou Reed heroína. Hacia principios de este siglo, 1914-1913 aproximadamente, Ambrose Bierce, este escritor norteamericano que se unió a las tropas, está siendo él muy anciano, muy grande, ¿no? Se unió a las tropas de Pancho Villa y se perdió en algún lugar de México, nadie sabe dónde. Escribía un ensayo junto a otras cosas en un texto que se llamó, creo que Narraciones Imaginarias, o al menos ese es el nombre de la compilación. Un ensayo, que decíamos, donde hablaba precisamente de lo imaginario. Y sostenía Bierce, me parece que con mucha certeza, que no hay monstruos imaginarios, que en realidad no pasa de ser cualquier ser mitológico, cualquier ser imaginario, los gárgolas, cualquier ser fantástico, no pasa de ser una colección de seres, de pequeños retazos de seres conocidos. Algo así como que el imaginario solo tiene capacidad de combinación. No hay nada realmente nuevo, producto de la pura imaginación en lo monstruoso. Lo monstruoso no es más que una colección de datos conocidos. Y si nos acercamos a los suplicios del infierno, de los diferentes infiernos, para ser más precisos, cada religión, cada etapa histórica, cada grupo suele tener el suyo, y hay toda una tipología que podría llegar a hacerse. No vamos a incurrir en la institución borgiana de una tipología demasiado amplia y arbitraria. Trataremos de ser un poquito más ceñidos a por lo menos dos o tres básicas. En general, las formas que el infierno ha tomado en las religiones tienen que ver con la guerra. Es decir, un dato conocido. Probablemente el dato más monstruoso de la humanidad sea la capacidad de autoaniquilarse, de infligirse daño sistemática y a veces gozosamente. Por ejemplo, entre los egipcios, lo más peligroso no era el momento del juicio, sino todo el tránsito que había que hacer para llegar al juicio, para llegar a esa situación en la que uno era evaluado por los jueces, en la que su corazón era pesado, pesado en la balanza, quiero decir, sopesado en la balanza. Mientras tanto, mientras llegaba a ese lugar, que podía determinar su condena eterna además, era hervido, quemado, decapitado, descuartizado, quemado con espadas. De alguna manera entonces el condenado del antiguo Egipto no sabía si el periplo o el final del periplo era lo mejor que estaban esperándolo. En el caso de la India de los Vedas, no hay gran diferencia. Se camina sobre brasas ardientes, sobre cobre caliente al rojo, o se tiene tanto frío que los huesos estallan, la médula sale del cuerpo y en ese especie de palacio sobre el final al que se llega hay descuartizamientos, uno es desmenuzado, rociado con aceite hirviente, entre otras cosas. En el caso del infierno un tanto más reciente históricamente, el infierno de los cristianos, tenemos pecados y jerarquías de los pecados. Hay una instancia preliminar, que podríamos llamar el purgatorio. Bien, no voy a abundar mucho sobre nuestro infierno, casi todos lo conocemos muy bien. Y un caso para tener en cuenta, en el judaísmo no hay infiernos, no hay ninguno. Y las definiciones que la Biblia, el Antiguo Testamento por sobre todo, que es el texto que más a mano uno tiene para consultar este tipo de cuestiones, la palabra Seol y su traducción remiten a una especie de fosa o abismo negro, pero que no tiene nada más que eso, es decir, es una especie de nada, de abismo, de lugar donde los cuerpos caen, todos los cuerpos. No hay una clasificación por cuestiones de moral. Todo aquel que se muera va a parar al Seol, al Hades, como dicen otras traducciones o como dice el griego. En el Islam, que mucho toma del judaísmo y que muchas cosas también toma del cristianismo, hay una acabada descripción de los infiernos, infiernos que tienen una especie de situación común. El calor en el infierno es insoportable. Hay un monstruo, Gehenna, que tiene cuatro piernas, está rodeado de 70.000 aros que atan igual número de guardianes del infierno, y ese monstruo genera un calor infernal, de hecho. Y el paraíso, en el caso del Islam, son eternas fuentes de agua de los jardines de Alá. Todo infierno tiene su paraíso. Hay otras formas infernales, otras formas de los infiernos entre los africanos en general. El infierno tiene una complejidad bastante mayor, depende del lugar que elijamos. Tiene que ver con los antepasados. Hay que, para garantizar que aquel que murió no regrese a reclamarnos la atención, hay que convertirlo en un ancestro, hay que ofrendarle bienes, luego de muerto. Y también está esa otra versión del infierno, el infierno que es común a algunas etnias latinoamericanas, el infierno como un lugar del que se puede regresar mejor. Un infierno al que uno desciende y regresa potenciado, más potente, más sabio, chamán. Un infierno del que uno vuelve con más fuerza. También hay un correlato de esta idea en la antigua Mesopotamia. Y quizá los primeros datos sobre el infierno que estén recopilados en alguna forma de escritura vengan de allí, de la Mesopotamia, de la epopeya de Gilgamesh el Inmortal. Algunos habitués de la historieta y de algunas editoriales van a recordar a este personaje y su amigo chamanique, que descendió a los infiernos y le preguntó Gilgamesh: dime, mi amigo, ¿cómo son los infiernos que has visto? Y él le respondió: si te lo digo, siéntate y llora. Como podemos ver, los infiernos tienen muchas formas. Tantas formas como religiones o posibilidades de interpretar el mundo hay. En la gran mayoría de ellos, el infierno se parece en extremo, a la realidad de la guerra. De allí parece ser, se extraen muchas de sus metáforas más frecuentes. Pensemos en el infierno del Dante. La Divina Comedia, esa obra del Dante que paradojalmente estuvo perdida muchos años y la única parte conocida y difundida con más frecuencia era precisamente la parte del infierno, ahondó en estas metáforas. Decíamos que íbamos a prescindir de Borges para hablar hoy del tema del infierno. Nos quedamos con otro escritor, con Beckett, que postula algo interesante para el infierno. La soledad más absoluta y la ausencia total de todo motivo. Beckett decía que la más completa ausencia de sentido sería, para citarlo exactamente, no hay nada que decir, pero es necesario seguir hablando. Vamos al cine argentino. Nuestra historia es muy reciente y el cine argentino no ha tenido probablemente el tiempo necesario para madurar un acercamiento al horror de los campos de concentración. Lo primero que se hizo, apenas terminada la dictadura, fueron una serie de películas que intentaron dar cuenta de toda la historia. El paradigma, la historia oficial, la película de Ponzo. Luego vendría una serie de tres, una trilogía de Fernando Ezequiel Solanas. El exilio de Gardel, sobre la vida de aquellos que vivieron afuera, donde el horror de los campos de concentración estaba apenas representado. Estaba allí, pero estaba apenas representado. Sur, y el tema allí está bastante más enfáticamente tocado, porque es el exilio interno, el exilio de aquellos que vivieron aquí y tuvieron que deambular por la Argentina, o como el protagonista de esa película, fueron apresados y confinados en alguna cárcel de la Patagonia. Más recientemente, la película de Lita Stantic, Un muro de silencio, donde nuevamente se sugiere y se esboza un campo de concentración. La única película argentina, muy reciente, que ha abordado este tema, insistimos, por demás difícil, ha sido Garage Olimpo, paradójicamente la película de un chileno, Marcos Bechis, que desde hace muchos años vive en la Argentina, y que padeció personalmente esta cuestión, fue un detenido desaparecido. Vamos a escuchar dos poemas en la voz de Juan Gelman. El primero, Amor. Amor. Amor que se serena, termina, empieza. ¿Qué nueva vejez le espera por vivir? ¿Qué fulgor? Amor asomándose de sí mismo a sí mismo, siendo también memoria de sí, comiendo de sí. ¿Qué vieja sombra le chupará la nuca? Oh pestes que visitaron mi país, atacaron, se fueron, ajenas como el viento. En este planteo de Gelman están algunas de las cosas que tienen que ver con esta soledad que planteamos hoy más temprano, en la imagen de Beckett. Dentro de un ratito vamos a escuchar otro poema más que tiene que ver con esta imagen de la región asolada, que es también el panorama de aquel que está en una situación de la que no sabe si va a salir vivo y en la que es sistemáticamente torturado, hostigado, humillado, reducido a lo no humano. Hay varias cuestiones paradójicas en estos infiernos que hemos tenido. Recordaba Elie Wiesel en ese reportaje que mencionábamos que aquellos que estaban en el campo de concentración y veían como muchos de sus hermanos, padres, hijos, caminaban, decía él, con una serenidad espantosa, al fuego, hacia el fuego, hacia su muerte, como los sueños que se tenían en ese lugar, con esas imágenes alrededor, eran sueños que recordaban las fiestas de la familia, las ceremonias de reunión familiares, las festividades religiosas, y cómo luego de la liberación, de la llegada de, en su caso, de los rusos y la apertura de Auschwitz, a partir de allí, de que logró salir de Auschwitz, fue rescatado y empezó a vivir una nueva etapa de su vida, a partir de allí sistemáticamente las pesadillas lo hacen regresar a ese lugar, a Auschwitz, y dice, se levanta todas las mañanas y trata de escribir lo más rápidamente que puede esos recuerdos que afloran como pesadillas sistemáticas. Otro de los temas difíciles que planteaba Elie Wiesel en esa charla es que, evidentemente, cuando se habla del bien y del mal, el mal en estado puro, el mal absoluto, es una forma conocida para el hombre. Son estos ejemplos que dábamos. La guerra de la que se nutre toda la imaginería del infierno. El bien en estado puro no lo conocemos. Vaya paradoja. Vamos a Gelman. En región asolada por la sequía, en año que se pierde la cosecha, son ricos, oh querida, los que no presencian la ruina de su país, la destrucción de su familia, la pérdida del vuelo hacia adelante, del vuelo tortuoso, del vuelo de través, la desaparición del vuelo en compañía y del vuelo ligero, que es el octavo. Son ricos, son riquísimos los que no han conocido las obras del sacrificio o cómo los dolores con el tiempo se van secando, apagando y se los pisa y crujen como padecimientos y después se los come el olvido. Oh querida, mal alimento es el dolor, la vejez, el mal de amores. No se soporta mucho en realidad y cada vez se está más solo. He pensado en la cosecha perdida y eres como el otoño, donde los soles doran pasada claridad. Estaba pensando que de alguna manera este programa de hoy podría ser un tortuoso ejercicio de espera, de que por allí, con alguna suerte, la película Garayo Olimpo llegue por estos lares y podamos verla. Y entonces comentarla como hecho artístico que es esta película de Marcos Becci. Si insistimos, la única de las películas argentinas que se ha aventurado a penetrar este infierno que sin duda es un campo de concentración. Porque hay otra cosa más que valdría la pena dejar como reflexión final. Decíamos que de alguna manera Auschwitz, Treblinka, Birkenau, los campos de concentración argentinos, la ESMA, son formas de aparición del infierno en la Tierra. Imágenes de un infierno ciertamente posible. Formas del mal en el estado más puro, la masacre y la mutilación sistemática, consciente, y en el caso de los alemanes, del holocausto, casi industrial, del humano otro diferente. Diferente en sus ideas, en su color de piel. Y decíamos, el mal en estado puro lo conocemos, esto lo decía Elie Wiesel, el bien en estado puro no. Y podríamos agregar que el mal no terminó cuando Auschwitz terminó. La dictadura argentina demuestra eso. Para quedar pensando. Lo que estamos escuchando es Café Homero, tema compuesto por Néstor Marconi para la película Un muro de silencio de Lita Stantic, la escena que corresponde a un momento terrible en la película de Lita Stantic, un momento en el que uno de los ejercicios que elegían los captores del personaje protagonista de la película era simular que lo liberaban por un ratito y después volver a capturarlo. Café Homero, tema final de este Morir de Cine de hoy, dedicado a una cuestión complicada, por ser apenas suave, el tema del infierno. Nos encontramos quizá con un tema un poco más positivo el próximo martes.